Vehículos con GPS, el año anterior se ha sufrido el robo de un vehículo, pero afortunadamente se ha encontrado y es casi por desmantelar. Sí, en el tema del los GPS, tenemos un proyecto que está ahí en pie todavía, se está todavía esperando el financiamiento, pero nos estamos dando formas y medios para poder consolidar de otro lado. Estamos buscando el tema del financiamiento mediante el Ministerio de Salud, o si no, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, donde ellos de alguna manera nos están de alguna manera queriendo garantizar para la próxima gestión, porque el POA lo están haciendo en estas fechas, justo en septiembre, octubre, es donde presentan POAs para el próximo gestión. Ahí estamos queriendo entrar con esos proyectos para ver quién nos pueda aceptar este proyecto. Sin embargo, como municipio, nosotros tenemos un presupuesto bien ilimitado y no se va a poder de alguna manera conseguir mediante el municipio. Sin embargo, estamos buscando la otra fuente de financiamiento que podría ser el Ministerio de Salud o si no la OPS, donde de alguna manera ellos nos han comprometido, pero eso hay que ir con el proyecto formal, hay que estar golpeando todos los días la puerta para que nos puedan aceptar, ¿no? Y eso es un trabajo que lo estamos haciendo, obviamente, ojalá nos acepten una de las tres partes. ¿Cuánto demanda? 253.000 bolivianos. Es todo un equipo completo donde va a entrar los GPS para las 15 ambulancias, va a entrar una repetidora de llamadas, va a entrar el tema del monitoreo del software en completo para poder ver en pantalla a cada una de estas ambulancias la circulación en cada uno de los distritos. Ese es el tema, por eso es el costo. Está con un equipo completo. Por eso 254.000 cuesta ese proyecto. Desde el año anterior hasta la fecha, ¿han sufrido algún otro robo, intento? No, para nada. O sea, no se ha habido tal vez daños que nos han chocado, todo eso, pero el seguro paga eso. De ninguna manera, no ha habido ningún otro intento de robo. No, no, no. Claro. Don Carlos, ¿por qué demora tanto? A ver, en 2012, en casi a medio año, ha ocurrido el hecho. En medio año no se ha presentado el proyecto y este año, ¿en qué se ha perdido tiempo? Ahora usted me está diciendo, para el siguiente año, 2014. Sí, no, todo este año no se, definitivamente el año pasado no se ha programado en el POA. Por eso es que todo este año no se ha hecho, porque tenemos nosotros un techo presupuestario que solamente contempla sueldos, salarios, equipamiento y mantenimiento y combustible. Solamente para eso estaba contemplado el presupuesto. No estaba contemplado el tema de este proyecto del GPS. Por eso es que no se ha consolidado esta gestión. Por eso es que estamos buscando la mejor manera posible para ver la fuente de financiamiento, de dónde es verdad. El gobierno municipal ya nos han dicho de que va a ser el mismo presupuesto de la anterior gestión. O sea, no tengo esperanza de que el gobierno municipal me dé ese equipo, ¿me entiendes? O sea, estamos con presupuesto incluso menos de la anterior gestión. La anterior gestión estaba con 1.700.000, ahora me han dado 1.600.000, nada más, y eso para mí es insuficiente para poder hacer el mantenimiento, pago de salarios y demás, ¿no? O sea, ¿con qué plata voy a comprar? Es 254. Tengo que sacar de otro lado y eso estoy moviéndome. Ojalá tal vez me den el Ministerio de Salud o la OPS. Claro. Don Carlos, también el año anterior hablaba de que sí iba a ser un reglamento de administración, uso de ambulancias. Eso está en el Ministerio. Estaba denunciando que algunos conductores o algunos médicos utilizaban hacia el sonar. Eso es general. Eso es un reglamento general para todas las ambulancias de toda Bolivia. Eso es una reglamentación que está en el Ministerio de Salud, donde de alguna manera hasta ahora sigue parado ahí. Tenía que haber ya salido a la Cámara de Diputados, presentarse ya formalmente la reglamentación para que el legislativo haga la consulta, haga la aprobación correspondiente y vaya directamente a promulgación. Sin embargo, sigue todavía en el Ministerio de Salud. El cambio de personal que ha habido en esa unidad donde tenían que elaborarlo, me parece que ahí lo han fallado, porque no hasta ahora sigue en el Ministerio de Salud. Y eso es una reglamentación, no solamente le digo para el SUMA, sino para todas las ambulancias a nivel nacional. A nosotros nos convendría que salga esa reglamentación, porque en esa reglamentación está estipulada el monto de dinero que debería administrarse para cada una de estas ambulancias. O sea, yo, digamos, si es el 0,5% de todo el presupuesto global de un municipio, a mí me convendría, porque ¿cuánto de plata yo ya tendría? Tendría más de 4, 6 millones, no solamente 1 millón como me dan ahora. A mí me convendría, y yo estoy en ese camino para poder acelerar esta reglamentación que desde el año pasado sigue en el Ministerio de Salud. Y actualmente, ¿cómo se le está ingeniando usted para que las ambulancias no estén mal administradas? Con los 1.200.000, con 1.700.000 el año pasado, hemos cubierto el tema de mantenimiento. Por eso hay un monto que está mantenimiento personal, o sea, pago desde salario, combustible, ahí es 1.700.000. Pero eso es solamente para la administración de las ambulancias, o sea, para acomodar bien, para que no les falte gasolina, para que no les falte el mantenimiento correspondiente. Ahorita con 1.700.000 estamos de alguna manera pudiendo salir a flote. Sin embargo, nosotros nos convendría que tengamos unas ambulancias mejor que las que tenemos ahora. Con 2, 4 o 6 millones de bolivianos haría maravillas, porque estas ambulancias, las, al menos las antiguas, las 5 Prado que tengo, esas ya hay que cambiar, porque cada vez estamos haciendo arreglar una otra, es preferible tener una nueva, como te habían comentado. Esas anchas, esas con dos pisos, tres pisos, para que de alguna manera tengamos más comodidad incluso en el trabajo y en el ejercicio que nosotros hacemos, porque con estas a veces uno está doblado en la ambulancia y no puede hacer nada. En cambio, con las otras vamos a poder estar parados, y por eso parados podemos atender a estos pacientes. Yo creo que a ese nivel tenemos que llegar, pero con este monto de 1.700.000 no se hace nada, solamente se cubre eso. Pero en cambio, si nos diera más, haría mejor el servicio, contrataríamos más personal. Ahora mismo este trabajo de mi médico, mi barrio, mi salud, proyecto mi salud, está absorbiendo cualquier cantidad de demanda. Eso hace de que estas ambulancias se trabajen con más fuerza. O sea, no paramos para nada, estamos trabajando como ratones. ¿Qué pasa si en una corrida nos chocan y hacemos otro accidente? Ese tema es bien delicado. A veces ha sucedido eso, que por correr estamos chocando. Obviamente el seguro paga, pero no deberíamos estar corriendo tanto, ¿no es cierto? Sin embargo, este proyecto nos está absorbiendo y nos está consumiendo. Pese a que ni siquiera estamos atendiendo 24 horas, porque este proyecto de mi salud está queriendo ya atender 24 horas. Al atender 24 horas ya perdemos más, vas a necesitar más gente, ¿no? Perdemos mucho tiempo con estas 4 o 5 que trabajan en la noche, no vamos a tener que aumentar más. Porque solamente tenemos 5 en 24 horas. 5. Tendríamos que aumentar 2 más o 4 más, porque Médicos Mi Salud me ha pedido 11 ambulancias 24 horas. Yo he dicho, no, no es factible. ¿Por qué? Porque con las 5 todavía podemos abastecer. Podemos aumentar unas 2 o 3 más para que sean 8. Puede ser. Y estamos en ese camino, tal vez. Para concluir, ¿algo más, don Carlos? No, el tema, lo que importante es, para la recomendación a los jóvenes, de que estos cursos que se está dando y se está orientando es para el beneficio de ellos, que de alguna manera asuman la responsabilidad de que ellos están yendo a estudiar, más que a estudiar, y deberían dedicarse a estudiar y no hacer estas cosas, porque al fin y al cabo estamos engañándonos a los papás, porque al fin y al cabo nos estamos embarazando antes o estamos cometiendo errores y no poder estudiar. Y eso, creo que estas charlas que se está dando como SUMA, pedirle a la población, al menos los jóvenes que van a asumir, que pongan conciencia y asuman lo que se les está recomendando. Esa es la recomendación como SUMA.